Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Pues yo encantado de estar con todos ustedes de nuevo en esta nueva cita con el misterio, en Más Allá de la Realidad. Gracias, amigos, por estar ahí y bienvenidos. Y antes de dar paso a los temas misteriosísimos hoy, muy misteriosos, para psicología pura, en su estado más puro, como nos dice don Fernando Vázquez en ese indicativo que aparece alguna vez en este programa, pues antes de dar paso a esos casos, son casos reales, que les voy a contar en la edición de hoy, sí tengo que decir algo, lógicamente algo y todo lo que haga falta. Pedirles disculpas, por favor. Aquí nadie es el culpable, es decir, es que hemos tenido el podcast, el servidor, la página web colapsada. La verdad es que las expectativas que teníamos, en efecto, respecto al programa en estas últimas semanas, pues han visto desbordadas, sinceramente, y lo digo modestamente, de verdad. Son muchas descargas, son miles de descargas del programa, cientos y cientos de amigos oyentes, todos ustedes al mismo tiempo, desde España y desde otros países, accediendo a la descarga del programa. Y ya estamos en ello, ya estamos trabajando en el asunto, en un servidor que sea aún mucho más potente, aunque les doy mi palabra que el que tenemos es bastante potente y muy muy profesional, pero se ve que no es suficiente. Por tanto, pido disculpas en nombre de todo el equipo a todos ustedes, nos debemos a todos ustedes. Para nosotros ustedes son lo más importante, porque sin ustedes, ¿qué hacemos aquí nosotros? Es hablar en el desierto, predicar en el desierto, como se suele decir, es hablar para las piedras. Entonces, pedirles disculpas. Sé que ha habido oyentes, muchos, que han tenido problemas para descargar el último programa, y decirles que ha sido sencillamente un problema de colapso del servidor, en definitiva. Pero no por culpa del servidor ni por culpa nuestra. Sencillamente es que llega un momento aunque yo no soy informático ni tengo conocimientos en este sentido, pero llega un momento que el tráfico, que es como se denomina, el tráfico es tantísimo y son tantos los megas, que digo megas, gigas, que es imposible, es que es imposible. Entonces, pues bueno, estamos ya tomando decisiones. No es un problema de un día ni de dos, seguramente en el de hoy también habrá problemas. Gracias en definitiva por escucharnos y decirles que por favor les pido que tengan un poco de paciencia, solamente un poco, que lo intentaremos resolver lo antes que podamos. Créanme que somos los primeros interesados, todo el equipo y un servidor como director del programa, somos los primeros interesados en que nuestro trabajo se escuche y sirva de algo, porque si no, ¿para qué estamos aquí haciendo el programa, editando, poniendo músicas? En fin, es que no tendría ningún sentido. Por tanto, mis disculpas, por favor, y lo siento de veras, pero las cosas son así y, como digo, estamos ya puestos ya a resolver ese problema con el servidor, que ha sido importante. El colapso ha sido intermitente, además se podía, luego no se podía, la página web tampoco aparecía, en fin, ha sido pues un poco caótico, pero las descargas van por 13.000 o algo así del programa en 5 o 6 días, pues sinceramente muchísimas, una barbaridad. Gracias a todos ustedes, amigos, y ahora sí, comenzamos el programa hoy cargado de misterio, de principio a fin. Reciban, como siempre les digo, un saludo de Santiago Vázquez, que les habla desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. ¡Comenzamos! No voy, lógicamente, a desentrañar el misterio, les invito a que escuchen el programa, pero tenemos principalmente tres casos sumamente muy misteriosos. En primer lugar, el fantasma de la monja, no les adelanto nada. En segundo lugar, la niña del vestido, inquietante sin duda alguna. Y en tercer lugar, otro caso, también relacionado con una niña que murió en un edificio hace ya muchos años, muchísimos años. O por otra parte, como vamos a plantear, se trata de otro tipo de espíritus tal vez procedentes de lo que antiguamente se llamaba el Hades, dentro de la mitología griega, el Hades, dentro del Hades, el Averno, el Tártaro, otros niveles infernales, dentro de ese mundo, de ese inframundo, mejor dicho, que nosotros conocemos como el infierno. Vamos a hablar de apariciones, vamos a hablar de parapsicología, vamos a hablar de muchas cosas, siempre con el sello de Más Allá de la Realidad, de las humanidades, pero hoy la parapsicología protagonista, el misterio en mayúsculas, hoy protagonista con todos ustedes aquí en el programa.

Como les digo, fíese solamente, porque son las únicas autorizadas oficialmente por un servidor, director de este programa, dos en Facebook, repito, Club de Amigos de Santiago Vázquez, les invitamos, somos casi ya 2.000 miembros, y también seguidores de Más Allá de la Realidad. Mando un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias amigos, para todos ellos, y también los que nos siguen a través de Twitter. Continuamos. Descubra el mundo de lo desconocido en su estado más puro. Más allá de la realidad, su encuentro con el misterio en Internet. Nuestro último programa les hablaba de la sala de Satán, así lo hemos titulado, lo titulamos, un edificio antiguo donde posteriormente he descubierto que hubo mucho más sufrimiento del que yo pensaba, o al menos del que yo tenía conocimiento o sabía. Y para empezar con lo que es puramente parapsicobiofísica o parapsicología, muchos de ustedes lo piden, que tratemos sí las humanidades, pero que no nos olvidemos de la fenomenología paranormal. Y hoy, queridos amigos, les traigo una buena dosis de misterio. Corría, como decía, el verano de 1989. Esa fue mi primera visita a ese lugar, donde, como ya escucharon en nuestro último programa, nos encontramos al año siguiente, en 1990, también en julio, Enrique Muro, querido compañero al que recuerdo, añorante, mi hermano Fernando y yo. Y nos encontramos con lo que ya han escuchado, los que lo hayan escuchado, que afortunadamente son muchos. Hubo una primera visita a ese edificio, y fue el año anterior. No les voy a contar las andanzas y peripecias dentro de ese edificio, muy peligroso, todo hay que decirlo, pero sí lo que se decía de él, porque nosotros decidimos ir a ese edificio abandonado, destartalado por completo, abandonado ahí, en un monte, Yo había escuchado hablar de este edificio siendo muy, muy joven. Yo diría que casi un niño. Se decía que, por ejemplo, parejas que entraban en el edificio por las noches. Yo desde luego no me iría nunca con mi pareja a un edificio abandonado. Pero no porque haya espíritus o demonios, sino porque pueda haber algún desaprensivo o desaprensivos que ya no me importa que me hagan daño a mí, pero sí a la persona, a la chica o a la mujer con la que vaya. En ese edificio entraba muchísima gente, esta es la realidad, pero desde hacía años. Antiguo hospital, hay muchísimos, ya lo saben, sobre todo en zonas montañosas, lógicamente, ya que se respira mejor y el oxígeno es mucho más puro, lógicamente, que las grandes ciudades. Y por tanto las zonas montañosas pues eran muy propicias, el escenario, en fin, para ubicar este tipo de edificaciones, con el fin de que los enfermos que padecían, pues como digo, alguna enfermedad del aparato respiratorio, se pudieran recuperar. Los que se pudieran recuperar, hablamos de hace muchos años, y los que no, pues morían, y morían muchos, muchos. Recientemente, hace poco, relativamente, me contó una persona de lugareña de este lugar que en ese edificio, yo esto no lo sabía, tengo que reconocerlo, que en ese edificio sus mayores le habían contado que en un pasado, puede que hablemos pues de los años 40, 50, quizás 60, no mucho más allá, había muchos enfermos, según me contaba, que desesperados ante una sintomatología penosa, dolorosa, sin esperanza de vida porque estaban desahuciados por los médicos, pues algunos enfermos se precipitaban desde la planta superior al vacío con el fin de matarse, de suicidarse. Esto no es único en este edificio, ya que también lo he escuchado en otros edificios similares diseminados por diversas partes de la geografía española. Es decir, que nos encontramos ante un escenario, y esto es muy importante desde el punto de vista de la investigación parapsicológica, el escenario donde se dan los fenómenos o los supuestos fenómenos, es muy importante tener en cuenta que en ese lugar hubo dos cosas que se repetían con frecuencia, según la información que llegó y que ha llegado hasta mí. Por un lado, nos encontramos con muerte por enfermedad, sobre todo tuberculosis, que en aquellos años, imagínense, pues el tratamiento no es ni muchísimo menos el que hoy en día existe. en un alto porcentaje en aquellos años en nuestro país era mortal. Y por tanto, en ese edificio murieron muchísimas personas y además, imagínense lo que es una tuberculosis, la agonía de la muerte. Yo creo que una de las peores muertes, por supuesto, morir abrasado por las llamas, debe ser terrible, terrible. No quiero casi ni pensarlo. Pero también, también el morir, porque uno no puede respirar y no entra oxígeno en los pulmones, también debe ser una muerte cruel, dolorosa, y se deben hacer eternos esos últimos minutos. Por tanto, el lugar había sido testigo de muertes de muchas personas que agonizantes expiraban entre sus muros. Y por otro lado nos encontramos con otro ingrediente, si me permiten la expresión, desde un punto de vista paranormal, como es el suicidio. Es un tema que hemos tratado aquí. Si revisan el podcast lo encontrarán. Es el aula virtual, el monográfico más extenso que hemos hecho. 16 horas y 26 minutos, recuerdo más o menos. 16 horas seguro. Los minutos ahora mismo no sé si fueron 22 o 23. Pero vamos, para redondear, 16 horas y media. Un programa, macro programa diría yo, extenso, donde quise ahondar en el tema del suicidio desde diferentes ángulos. Tuvimos al profesor Bernabé Tierno, eminencia, conocido seguramente por muchos de todos ustedes, psicólogo, pedagogo, escritor. Tuvimos al padre Juan José Gallego, exorcista de la diócesis de Barcelona, hablando del suicidio desde otro punto de vista, como hipótesis, el demonológico. Tuvimos también a Teresa de la Fuente, colaboradora habitual de este programa, que nos contó cosas muy interesantes. Y muchas cosas más. Yo les invito, o les sugiero por lo menos, si les interesa el tema, ármense de paciencia, eso sí, porque son 16 horas y media casi. Pero sin duda un tema humano, que por desgracia se da cada día en el mundo. Y fue un trabajo que nos costó varias semanas. Y ahí lo tienen todos ustedes. Por tanto, y no me voy del tema, en ese edificio se suicidaban personas. Había suicidios de enfermos. Enfermos que, como he dicho antes, totalmente desahuciados por los médicos, seguramente los médicos no lo dijeran, pero si uno, yo creo que se siente cuando uno está bien o cuando está mal, cuando uno coge gripe y está incubando, que se dice la gripe, se empieza a sentir mal. Imagínense lo que es una tuberculosis, por ejemplo. Y decididamente subían a la planta superior, según me han contado no hace mucho tiempo, y se precipitaban al vacío. Yo me encontraba una noche en un lugar que frecuento de vez en cuando, tomando un refresco, y entraron, se abrió la puerta, entraron pues un grupo de personas, adultos, pues aproximadamente de mi edad, más o menos. En general podría decir que en torno a los 40 años, todos ellos jóvenes. Yo seguí en mi mesa, estaba acompañado por otra persona, y después de unos minutos, pues veo que se acerca una chica, muy agradable, sonriente, me pregunta si yo soy Santiago Vázquez, le digo que sí. Me había conocido pues de la televisión, y me pide, porque es que me lo pidió, me pide si puede contarme algo muy personal, por supuesto, lo he dicho muchas veces, siempre he respetado la identidad de las personas que me han contado algo. Y así lo voy a seguir haciendo si se me pide. Siempre, siempre pregunto. O si se me dice, no hace falta preguntarlo. Simplemente diré que esta chica junto a este grupo de personas venían esa noche de trabajar, es decir, salían de turno precisamente de ese edificio del que les hablo. Edificio que hoy en día se ha remodelado y que lo han dejado precioso. Y entonces me contó que los fenómenos, esos fenómenos de los que se hablaba mucho tiempo atrás, pero mucho, hablo de décadas, quizás 2, 3 décadas, incluso alguna más, había quien decía, y esto fue muy escuchado, sobre todo en los años 80, la aparición de una monja que había sido vista por más de un testigo, y que digo uno, muchos, según se decía, en esa localidad, de personas que, o bien, casi siempre jóvenes, pues se metían en el edificio abandonado pues para tomar algo, en fin, pues refrescos o lo que quisieran. Quiero decir, pues que había grupos pues que se iban allí sencillamente pues a tomarse sus cervezas, sencillamente. Por otra parte, como he dicho antes, parejas de novios que también se metían en el edificio. Por otra parte, curiosos, quizás amantes de lo paranormal, en muchos casos sin ellos saberlo, en definitiva, que fueron muchas las personas en tiempo atrás que entraron en ese edificio, y muchas de ellas, y así lo pude recoger, fíjense, les hablo de hace 24 años, de mi primera visita, testimonios de aquí y de allá, donde unos y otros, y aún todavía aún aparece algún testigo que escribe, por ejemplo, a la web, o que te para por la calle y te habla de quién. Te habla de la monja. ¿Quién es esa monja? Una monja que ha sido vista por muchos testigos, que deambula por, sobre todo por una de las plantas del edificio, más bien por la descripción o descripciones que han llegado hasta mí, parece más bien un espectro que un fantasma. Ataviada como en sus tiempos, cuando se cuidaba de los enfermos. Yo pensaba que esto de la monja, y se lo digo sinceramente, amigos, yo pensaba que esto de la monja era una, sencillamente, una leyenda urbana, un cuento chino, hablando claramente. Ya saben que la imaginación en estos lugares, pues, si uno es muy joven, si no está preparado en la noche, por supuesto, ya saben que no aconsejamos. Es más, decimos que no vayan, por favor, a lugares abandonados. Hay peligros, no vayan, es mi recomendación, si me la aceptan. Pero claro, en ese clima de la noche, en ese clima de edificio abandonado, pues puede ser que uno, en origen, creyese ver una sombra cuya forma pues recordaba pues a la indumentaria de una monja al estilo antiguo, y a partir de ahí se puede pensar que la historia se deformó, fue de boca en boca y dio lugar al famoso fantasma de la monja. Sabemos que las leyendas urbanas existen. No hablaré, porque no es el tema de hoy, ya lo hemos hecho, de la chica de la curva, famosa. La original está en Madrid, ya lo contamos. Luego surgieron, no solamente en España, sino en otros países también, chicas de la curva por aquí y por allá. Pero como digo, no es el tema de hoy, aunque tiene relación con el tema del que estoy hablando. Una monja, toda ella oscura, que deambulaba por las galerías, por los pasillos, por las habitaciones. A veces, según algunos testimonios, pidiendo silencio. Imagínense. Imaginemos que eso fue vivido por alguien. Escuchar a un fantasma o espectro. El espectro, en este caso, teóricamente, no sería, porque, como ya saben, no interactúa con los testigos. Imaginemos a esa forma fantasmal pidiendo silencio. Deambulando. Como flotando. Esto es muy significativo. Como flotando. No caminando como una persona viva, sino como deslizándose por el pavimento, por el suelo. Yo les digo sinceramente que yo pensé que esto de la monja, vuelvo a decir, eran cuentos infantiles, sencillamente. Que esto no era real, que esto no era real, sino que era cosa de los chicos y chicas del lugar. Quizás era ya convertido en tradición del sitio la famosa monja de la que tanto se ha hablado en el lugar y por la que me han preguntado antes de esta noche en la que esa chica entra en ese lugar. Y enseguida se lo voy a contar. Pero lógicamente hay que poner en antecedentes a todos ustedes y explicarles. Los que pasaban algunas noches allí, de vez en cuando o frecuentemente otros, hablaban muchos, por supuesto, de la monja, de la famosa monja, la monja fantasma. Y también referían gritos en ocasiones, gritos de dolor terribles, llantos, lamentos, sollozos. Yo esto lo viví en el Palacio de Linares, lo he contado alguna vez, pero ese será tema para otro programa. Yo les aseguro, y lo digo con el mayor rigor, yo les aseguro que esos fenómenos, en este caso fenómenos de efectos físicos acústicos, sonoros, puesto que se oyen con el oído, no estamos hablando de parafonías o psicofonías, sino que se oyen directamente con el oído de uno, este tipo de llantos, lamentos, sollozos, esto nosotros, nuestro equipo, lo pudimos vivir y experimentar y escuchar en dicho palacio hace 23 años. Así es. Por tanto, a mí no me cabe la menor duda de que esto ocurría. O podía, por lo menos, estamos en hipótesis, podía ocurrir. Es decir, que teóricamente, desde el punto de vista de la parapsicobiofísica, es algo que está contemplado. Está contemplado. Y que se ha dado en muchísimos sitios. Yo les hablo de mi experiencia más brutal, permítame la expresión, porque es que esa noche fue tremenda en cuanto a actividad paranormal. Esa noche, antes y después, yo eso ya no lo sé, pero esa noche, 5 de junio de 1990, nuestro equipo detectó en ese edificio fenómenos paranormales. Auténticos fenómenos paranormales. Vuelvo a decir, antes de esa fecha o después de esa fecha, pues mire, no lo sé, yo ya no he vuelto. Yo solamente puedo decir que aquella noche se vivieron dentro de dicho inmueble auténticos fenómenos, y entre ellos estos que refiero, que se dan o que se daban en este edificio abandonado, hoy en día restaurado. Gritos, llantos, sollozos, muy desagradable. Otros fenómenos también, fenómenos luminosos, por ejemplo. Esto hubo algún testigo que lo comentó, que lo había visto. Pero claro, debemos ser rigurosos. Sabemos que un mechero puede perfectamente visto desde fuera, puede parecer un fenómeno luminoso. Algún gracioso, al ser un edificio abandonado en aquella época, pues puede gritar, y otro que esté, u otros que estén en la primera planta, si está en la segunda, el que está gritando, piensa que es un espíritu. Es decir, hay que aplicar el sentido crítico y decir que no todo es paranormal, que lo primero que hay que descartar son causas naturales, después el fraude, y si no hay una causa natural que lo provoque, el fenómeno que sea, ni encontramos fraude, entonces es el momento ya de empezar a pensar que puede haber algo de paranormal, pero no antes. Por tanto, yo todo aquello que había escuchado y que me venían contando unos y otros desde hacía mucho tiempo, hablo de hace muchos años, como digo, pues lo tenía en cuarentena, sinceramente. Lo tenía en cuarentena, porque vuelvo a decir, es muy fácil para una persona, un chaval, coger pues una linterna, subirse a la tercera planta y encender y apagar esa linterna, por ejemplo, de forma que los que estén fuera crean que se está produciendo un fenómeno luminoso de origen paranormal, cuando en realidad es una linterna de un gamberro. Sencillamente, nada más. En cuanto a los gritos, lamentos, sollozos y demás, pues tanto de lo mismo. Es decir, que la simulación es posible, gritar podemos todos, fingir que lloramos es más difícil, pero cabe la posibilidad. Sollozos, por tanto, en cuarentena. Pero, oh sorpresa, queridos amigos y amigas, oh sorpresa. Y estoy hablando de hace relativamente poco. La historia de ese edificio abandonado en ruinas, prácticamente en un estado pésimo, pues quedó ahí. Y yo pues proseguí mis investigaciones en otra dirección. Pero se me acerca, y aquí retomo lo que decía antes, una chica muy agradable me pregunta si yo soy, digo sí, sí, yo soy Santiago. ¿Me puedo sentar? Sí, sí, claro, es que te quiero contar algo. Claro, yo ya vi, para eso tenemos los que llevamos algunos años ya en esto, tenemos como un sexto sentido, por llamarlo así, y sabemos cuando, o intuimos más que saber, intuimos cuando alguien se acerca a uno con seriedad y con que aquí va lo importante, y con algo importante que contar, y cuando una persona, porque hay de todo, yo respeto a todo el mundo mientras se me respete a mí. Hasta ahora, afortunadamente, no he tenido experiencias negativas en este sentido, pero a veces ocurre que se acerca alguien más por afán de curiosidad, cierto morbo, pues mira el de la tele, en fin, esto ocurre también, te saludan. Yo agradezco muchísimo, de verdad, a todas las personas que se han acercado y se acercan a mí respetuosamente. Fotos muchísimas. ¿Me puedo hacer una foto contigo? Sí, sí, con el móvil. O un autógrafo, una firma, Yo no soy nadie. Por favor. Pero bueno, ya que se empeña, pues te firmo. ¿Dónde hay que firmarte? ¿Aquí en la camiseta o dónde? Aquí, donde sea. En fin, satisfacerles a todos ustedes que nos debemos a ustedes. Porque si ustedes no están, ¿qué pinto yo aquí? Estaría, pues, perdiendo el tiempo, absolutamente, si nadie escuchase las historias misteriosas que esta noche estoy contándoles. Y que lo son. Ya verán, ya verán. Vamos a terminar este y ya verán lo que viene después. Ya verán lo que viene después. Pues bien. Y disculpen que a veces haga incisos o apartados dentro de un comentario porque son oportunos. Y quiero agradecer de verdad a esas personas que respetuosamente, respetando el trabajo que hacemos, se acercan a uno para saludarle, expresarle su satisfacción por el trabajo que hacemos, y en algunos casos, en muchos más bien, pues te piden una fotografía o te piden un autógrafo, una firma, sabiendo yo que yo no soy nadie. ¿Quién soy yo? Soy uno más. No soy nadie. Y lo digo de corazón, ¿eh? No piensen ustedes que lo digo de boquilla, ni muchísimo menos. Un aprendiz que intenta aprender de los grandes maestros. Eso es lo que soy. Y que, eso sí es verdad, que pongo lo mejor de mí. Cuando me pongo en el micrófono, como ahora mismo, para todos ustedes, para el programa, doy lo mejor de mí, me esfuerzo por hacerlo lo mejor posible y ofrecerles lo mejor, porque se lo merecen. Me pasa aquí en el programa, o cuando voy a televisión, o en otros programas de otros compañeros, siempre procuro estar, si no al máximo, porque no somos máquinas, ni robots, pero lo mejor posible. Volvemos a la chica. ¿Me puedo sentar? Sí, sí, estaba yo acompañado por una señorita, amiga. No le importó tampoco, sí, sí, te puedes sentar. Mira, me dice, es que quiero contarte algo acerca del, y aquí mencionó el nombre, que evidentemente voy a silenciar, edificios abandonados en la geografía española, pues busquen ustedes, hay 100.000. Me dice, quiero hablarte de lo que está sucediendo en ese lugar. Claro, ahí, en ese momento, yo intuí perfectamente que lo que me iba a contar era importante, porque tanto ella como las personas que estaban, que habían entrado con ella y que estaban en la barra pidiendo algo, trabajaban en ese, actualmente, hablo de hace puede que un año y medio seguramente, o más o menos, no recuerdo exactamente, pero algo así, un poco más de un año y medio posiblemente, personas que, es decir, personal del edificio, que estaban trabajando. Era, si no recuerdo mal, 2012, creo que fue en 2012. Y entonces llama a un compañero. Dice, perdón, un momento. Y se va a la barra y trae a un compañero, un hombre de unos 40 y 43, 45 años, también muy agradable. Y entonces me empiezan a contar. Y me dicen, mira, a ti te lo contamos por si te sirve para tu trabajo. Pero que te conste, me dijo, que te conste, que en este sitio ocurren cosas. Y yo le dije, ¿qué clase de cosas? Y me empezó a contar, tanto ella como él. Empezó, y ahora van a entender por qué les hablaba de la famosa monja, que también esto de la monja se ha dado en otros edificios en España, edificios abandonados. Me dicen los dos, atención, que la monja, la famosa monja de la que les he hablado hace unos minutos, que era una leyenda urbana, que era algo que había ido pasando de boca en boca entre los lugareños, pues no, ni muchísimo menos. La monja famosa, me confesaron los dos, estaba siendo vista actualmente, en aquel momento. Y me dijeron, que no solamente la había visto una persona, sino que varios compañeros la habían visto. Y me dijo, lo de la monja es real. Nadie quiere bajar, sobre todo por la noche, cuando tenemos turno de noche, nadie quiere bajar a esa planta, que es donde, me dijo, que es donde la monja se aparece. Efectivamente, lo mismo que muchos años atrás se decía en el lugar, que la monja, como les he dicho, había sido vista en una sola planta, no en cualquiera. Pues miren ustedes que en 2012, personas que trabajaban allí, o que trabajan allí, supongo que seguirán trabajando, ahora mismo está activo el lugar, no voy a decir más, habían visto al fantasma de la monja. Y me confesó que entre el personal de los trabajadores y trabajadoras del lugar había cierto temor, que cuando había que ir, y recuerdo la conversación perfectamente, me ha parecido muy interesante, creo que puedo aportar mucho, sobre todo para los amantes de lo más puramente misterioso, que entronca, yo creo, y toca muy de cerca el alma de cada uno de nosotros, exista o no, yo creo que sí. Me contaron una serie de fenómenos vividos por, vuelvo a repetir, personas que trabajaban en ese momento allí, que efectivamente se correspondían con lo que muchos años atrás, no solamente lo de la monja, sino los sollozos, los llantos, el pedir silencio, el shhh, cuando se pide silencio en un lugar donde tiene que haber absoluto silencio y paz. Pues bien, todo esto, unos y otros, no voy a decir todos porque todos no me dijo que fueran, me dijo, mira, de ese grupo y me señaló a la barra, era un grupo más bien numeroso. Me dijo, varios de los que están ahí han experimentado, han vivido fenómenos auténticos en el edificio. Lo que pasa, y aquí llegamos a lo de siempre, es que entre ellos, lógicamente, sí se contaban, me decían las cosas. Pero esta persona, o cualquier otro testigo, va por ahí a sus vecinos, a sus amigos, contando qué ha visto. Me da igual, en un lugar una monja, y le dice, mira, te voy a dar el teléfono de un médico estupendo, porque yo creo que lo que tienes es un estrés de caballo, por no decir otras cosas peores, que es que directamente has perdido la cabeza. Desafortunadamente esto ocurre, es decir, que lo paranormal, yo les aseguro que existe. No voy a entrar en detalles ahora, algún día, pero eso será para un libro, más bien algún día, porque yo también, es decir, yo estudio y divulgo y analizo y reflexiono sobre la fenomenología paranormal, y no solamente paranormal, lo misterioso en general. Pero es que a mí también me han sucedido cosas. Y cuando uno vive, como decía don Germán, no hay nada como vivir una experiencia paranormal en primera persona para pasar de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Y es verdad. Una persona que no cree, porque no cree, sencillamente está en su derecho de no creer. Igual que el que cree está en su derecho en creer en los fenómenos paranormales. Y no cree. Pero un día se le aparece su abuela. Por ejemplo, digo su abuela como puedo decir su tío o su padre. En ese momento, o a partir de ese momento, es muy difícil, por no decir que es imposible. Yo diría que es casi imposible, imposible no. Es muy difícil, me quedo mejor con este término, es muy difícil que esa persona se quede indiferente. Porque si ve a un familiar o ser querido fallecido que se le aparece, va a empezar a pensar. ¿Qué es lo que pretendemos también aquí? Pensar entre todos, en base a unos casos, como hoy, que yo les cuento, y que pensemos todos, los que quieran. Como digo, es muy difícil que esa persona se quede impasible, se quede totalmente indiferente. Esa persona, seguro, aunque sea lo más recóndito de su corazón y de su psiquismo y de su mente, esa persona va a empezar a darle vueltas, va a empezar a pensar, va a iniciar minutos de reflexión, porque aunque no quiera le va a venir a la mente la experiencia que ha tenido, porque ha visto a su abuela o a su padre fallecido. Y yo les aseguro que si esa persona tiene un desarrollo normal, como tenemos todos en la vida, casi todos, esa persona acabará creyendo en lo paranormal. Porque además, cuando hay un fenómeno, no hablo de los negacionistas, hablo de los escépticos, de los que dicen, yo es que para esto, chicos, soy muy escéptico. Yo pienso por dentro, bueno, pues ya te pasará algo para que dejes de serlo, ¿comprendes? Es así. habitualmente ocurre algo, y cuando digo, por ejemplo, una aparición excitado, es un fenómeno mayor. Un sueño trascendental, que denomino yo, que uno sueña con su madre fallecida, por ejemplo, donde la madre se encuentra en un lugar maravilloso, donde habla a la persona que está soñando. En realidad no es un sueño, en este caso, cuando es un sueño trascendental, no lo es. Es una experiencia espiritual a través del estado onírico. Tema para otro programa. Como digo, le da información. Recuerdan aquel caso de la lápida, tan curioso y tan interesantísimo, que les conté hace algún tiempo. Resulta que cuando esa persona se despierta o vuelve a la realidad ontológica, al mundo, dice: caray, qué real parecía el sueño. He estado con mi madre. Es que he soñado con mi madre, pero es que es como si hubiera estado con ella. Incluso la he abrazado y he percibido su perfume. Esto se da todos los días. No, mire, todos los días no. Todos los días no. ¿Es muy, muy, muy frecuente? No, tampoco. Tampoco. ¿Se produce? Sí. Con cierta frecuencia. Sabido es, prácticamente en todas las culturas antiguas, que a través del estado de sueño, a través del estado onírico del sueño, los muertos, los difuntos, se podían comunicar con los vivos, con el durmiente, con el que dormía. A partir de ese momento, de la experiencia que sea, la persona va a empezar a reflexionar. Y aunque, y esto es psicología del fenómeno paranormal, aunque intente apartarlo, podrá apartarlo. Pero la experiencia vivida, si ha sido paranormal de verdad, volverá a emerger en su psiquismo consciente. De forma, y resumiendo, que finalmente esa persona, aunque no lo confiese con los labios, con la boca, con la lengua, lo tendrá en su corazón y sabrá que existe verdaderamente lo paranormal, porque ya ha tenido una, dos, tres experiencias personales que le han demostrado que existe lo paranormal. Yo no puedo demostrar, ni tengo pretensión. Les hablaba de la monja fantasma de este edificio. No es mi pretensión, ni mi intención, ni muchísimo menos, convencer a nadie. Nada más lejos de mi intención. Yo soy, como decía el gran Alés, un contador de historias en este caso. De historias, de casos, de experiencias, y procuro sacar luego una conclusión, reflexionar, pensar, filosofía del fenómeno. No quedarme solamente en la superficie, ahondar, que es lo que todos ustedes nos piden en la gran mayoría en sus emails, ¿es verdad? En las páginas de Facebook, en Twitter, así es. Pero esa persona que ha vivido algo paranormal, realmente paranormal, y que o lo niega después, o no se manifiesta, o no opina, es por los prejuicios de siempre. Miedo al ridículo. Miedo a hacer el ridículo, miedo a que a uno le desprestigien por creer en esas cosas, miedo a que piense la gente que estás loco, que has perdido la cabeza, Es así. Pero lo que no se sabe, en general, es que los grandes de la metapsíquica antigua actual, parapsicología o parapsicobiofísica, han sido eminentes hombres de ciencia, como hemos dicho en más de una ocasión. Por tanto, yo comprendo perfectamente a esas personas que han vivido algo paranormal. En la página web, en nuestro correo electrónico, recibimos muchos testimonios, muchas experiencias. Dentro de poco haremos, todavía no sé cuándo, pero haremos un especial emails de los oyentes. Hay muchísimos por responder y con casos muy interesantes. Esa persona, en el fondo de su corazón, terminando, creerá. Es muy difícil a una persona que no cree, y en muchos casos suelen estar cerrados a creer, que a través de la palabra, aunque sea apoyándose en fuentes serias y rigurosas como procuramos hacer en este programa, es muy difícil que esa persona empiece a creer si no le ha ocurrido algo. A veces sí, a veces se da. Hay personas que escuchan este programa, que escuchan este otro, aquel otro, leen libros, van haciendo su propio camino interior, y tras unos años, porque no se consigue en un mes ni en dos, acaban concluyendo que efectivamente lo paranormal existe. Pero es un proceso. Y sobre todo, y aquí es lo que les decía, sobre todo cuando la persona tiene o experimenta un fenómeno paranormal en sus propias carnes, en primera persona. De ahí la frase del profesor, don Germán, de pasar de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Esto mismo de lo que les estoy hablando les había sucedido a varios empleados de este lugar. Algunos de ellos conocían la historia, o al menos lo que se decía, antes de empezar a trabajar ahí. Otros no. Es decir, que aquí la hipótesis de la sugestión queda relegada a un segundo plano. Pero esta pareja, este chico y esta chica, me decían: Santiago, la monja, la famosa monja, existe, ha sido vista, pero por personas que trabajamos allí. Y nadie quiere ir solo o sola a determinada planta cuando hay que ir a por algo. En concreto, me cito una serie de cosas. Siempre vamos de dos en dos, porque o bien se ha visto a la monja o los fenómenos que les he referido. Escuchamos sollozos, lamentos, gritos, el guardar silencio. Es decir, y aquí pongo el punto y seguido, para mí interesantísimo, porque viene a confirmar, haciendo ahora un poco de sociología también del fenómeno paranormal, que todo eso que yo venía escuchando desde muy jovencito respecto a un lugar, a ese lugar, que yo, como les he dicho, tenía en cuarentena, que yo pensaba, sencillamente, que eran historias para no dormir, y que los gritos, llantos, sollozos, gemidos y demás eran provocados por algún individuo o sujeto que estuviera por allí. Y por otra parte, que lo de la monja no había quien se lo creyera. Miren ustedes por cuánto que 20 años después, que digo, caray, más, 23 años después, se me viene a confirmar por personas que estaban todos los días allí en ese edificio trabajando, bien fuese por la mañana o por la noche, se me viene a confirmar, sin yo buscarlo, porque fueron ellos los que vinieron a mí y se acercaron a mi mesa donde yo estaba sentado, me vinieron a confirmar, para mi conocimiento, para mi trabajo, me sirvió de mucho, porque ya sé que en ese edificio efectivamente ocurrían, y actualmente, según estas personas, siguen ocurriendo o sucediendo de vez en cuando fenómenos paranormales. La monja había sido vista, los gritos, llantos, gemidos, sollozos eran escuchados, y nadie se quiere quedar solo por las noches, ni bajar ni subir a determinada planta. ¿Qué les parece? ¿No les parece que en muchas ocasiones el misterio de verdad, cuando se da, cuando ocurre, cuando sucede de verdad, ¿no les parece que es un poco caprichoso? ¿Que da la impresión de que juega con nosotros? ¿Que quizás es posible que esa causa que provoca los fenómenos conozca nuestros miedos, nuestros temores, a veces también nuestras ilusiones? A veces da la impresión de que esa causa invisible conoce nuestro interior. Otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Y a continuación les cuento otro caso, sin duda alguna escalofriante, y no exagero. En cuanto escuchen, digo escalofriante porque imagínense que esto que voy a contar le sucede a usted que está ahí, escuchándome, o que le sucede a alguien muy cercano a usted. Les aseguro que es muy impactante. Verán, Este caso ha llegado hasta mí hace relativamente poco, obviamente y lógicamente. No voy a decir en qué punto de la geografía se encuentra. Pero sí diré que se trata de un edificio donde se atiende a personas mayores. El testimonio me lo cuenta un empleado que trabaja en este edificio. En este caso también hablamos de aparición. En efecto, se trata de un edificio donde son cuidados o cuidadas personas mayores de la tercera edad, por los que, siempre lo he dicho, por los que tanto respeto debemos de tener y a los que tanto tenemos que querer. Permítanme, por favor, que haga aquí un inciso. Enseguida les cuento el caso, pero me parece este un punto importante, ya que este programa, aparte de ser un programa de misterio, haciendo hincapié en gran parte en la parapsicología, también, y como les dije en el anterior programa, es un programa de humanidades, sin descuidar ni mucho menos lo paranormal. Porque sabemos, así nos lo han manifestado todos ustedes, que lo paranormal les entusiasma, les gusta. Así que tranquilos, porque siempre tendrán su buena ración de temas paranormales. Sí que me parece muy importante que hagamos una reflexión. En este mundo que vivimos, desgraciadamente tan deshumanizado, donde el más fuerte es el triunfador y el más débil es el perdedor. Trasladándolo al ámbito de las personas de la tercera edad, de los ancianos, hablo de personas ya mayores, yo conocí un caso y se lo voy a contar. Caso terrible. Terrible. Una mujer encantadora, con una energía tremenda. Optimista, madre de sus hijos, una madraza. Guapa, fiel esposa. Esta mujer, desgraciadamente, sufrió una embolia cerebral que le causó serios daños neurológicos, muy serios. Tardó tiempo en medio recuperarse. Nunca se recuperó del todo. pasa el tiempo, fallece su marido. Se queda sola. Sola en cuanto a su marido. Pero tenía hijos, varios. Los hijos, si no recuerdo mal, tres varones y dos chicas, no recuerdo exactamente ahora mismo, pero sí varios hijos. Deciden, esto es terrible, de verdad es terrible, piénsenlo, por favor, los que tengan alguna duda. Deciden, lógicamente, que cada uno haga lo que crea en conciencia. Yo simplemente digo lo que yo pienso. Es mi opinión. Contándoles un caso, es mi opinión. Se vende la casa donde vivía esta gran mujer, ya sola, sin marido, con daños serios. Se vende la casa, no precisamente, por 10.000 euros. Según hablo, estoy reflexionando. Por eso notarán ahora un poco más pausada mi forma de hablar, mi oratoria. Pero es que es un caso que me impactó. Me impactó. Ya verán por qué. En definitiva, se vende el piso, y a la madre se la manda a una residencia de ancianos. Esta buena mujer entra en la residencia por la tarde. Manifestó, por lo visto, con llanto, con desesperación incluso, que no la dejasen allí. Rogó, pidió a todos sus hijos que por favor, que no la dejasen allí. Que ella no quería estar allí, que ella quería estar en su casa. Como les digo, llevaron a la madre a esa residencia. Un día, por la tarde, y esa misma noche, esta mujer murió de otra embolia. Murió. Tremendo, tremendo. Cada uno responderá ante Dios según sus obras. Pero aquella mujer quería estar en su casa porque era suya. Fíjense qué caso. Es impactante, es tremendo. Por eso los ancianos y ancianas, yo siempre les he querido mucho. He sentido una debilidad especial desde muy jovencito. viví con mis abuelos, por ejemplo. Don Germán, mi maestro. Don Germán de Argumosa y Valdés. Que lo repetiré una y mil veces, me da igual. Hay personas que lo aplauden y una minoría muy minoritaria que parece que les escuece. Pero me da igual. No me importa. Quiero decir que don Germán es insustituible y que fue mi maestro y que yo no estaría aquí, te lo aseguro, si él, en junio del año 91, no nos hubiera abierto a mi hermano Fernando, a mí y a Enrique Muro las puertas de su casa. Don Germán tenía 86 años cuando falleció, y esos últimos años de su vida, que ya lógicamente por edad, pues era un anciano con la cabeza muy bien amueblada, pero anciano. Le traté mucho, iba mucho a su casa, sobre todo los domingos por la tarde, y tengo un recuerdo maravilloso de él, y sé que él está a mi lado para defenderme, por supuesto, Jesús y el Ser Supremo. Pero él que tenía un carácter extraordinario y ser íntegro, ser honesto con uno mismo y con los demás. Ese era el carácter de don Germán. Y cuando tenía que decir algo, lo decía con muy buenos modales. Jamás le escuché un taco, decir un taco, nunca, nunca, cuando digo nunca es nunca. Pero si tenía que decir algo a alguien, lo decía. Y decía abiertamente lo que pensaba, lo que coloquialmente se dice ahora, se mojaba. En los temas, estos temas y otros muchos, sí, sí, sí, sí. Daba su opinión. No exponía y ya está. Exponía y luego reflexionaba y luego daba su opinión, su conclusión. Como les digo, le traté mucho. Y también aquello me hizo sensibilizarme aún más con los mayores. ¿Todo esto por qué? Les he hablado de don Germán, les he hablado de esta mujer, de este caso, de esta mujer. Precisamente porque en el edificio donde sucede lo que a continuación voy a contarles, es un edificio donde están los ancianos y ancianas. Algunos están enfermos, en mayor grado, en menor grado. ¿Quién no tiene alguna gotera, algún achaque a esa edad? Con 83, 85 años, 87, 90, imagínense, pues, quien más, quien menos tiene algo. Me lo cuenta un empleado. Se trata de una aparición premortem, es decir, una aparición anunciadora de muerte. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en ese lugar? A este hombre se le ponían los pelos de punta cuando me narró el caso y me manifestaba su miedo. Yo diría que quizás un paso más allá del miedo. Él decía que solo por las noches no iba a ningún sitio en ese lugar, que siempre acompañado. Y hablamos de un adulto, ¿eh? No de un adolescente. Se negaba. No en todos los casos, me decía, los ancianos o ancianas están tan mal como para morirse irremediablemente. Pero ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Es un edificio antiguo, de varias plantas. Se trata de una aparición, de una niña. Una niña. No es el caso aquel que les conté a todos ustedes hace algún tiempo, de otro lugar. Es un caso que he conocido recientemente. Les tengo en ascuas, ¿verdad? Pero es que forma parte del hecho de contar la vivencia. Hay que fijarse en los detalles, y disculpen ese inciso respecto a los ancianos o personas de la tercera edad que he hecho, pero creo que debemos cuidarles y tratarles con mucho cariño, no tratarles como juguetes rotos y viejos que hay que quitar de en medio y llevárselos, como en el caso que he contado, quitarlos de en medio, como digo. No, ni muchísimo menos. Una niña. La niña siempre se aparece de la misma forma, con un vestido, el mismo siempre. Según me comentaba este hombre, un vestido de color rojo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que este hombre entra a la habitación, este u otros compañeros, y el anciano o anciana en cuestión siempre repiten una misma frase: dadle a la niña de comer. Claro, cuando esto empezó a suceder, los empleados no entendían lo que estaba pasando. Que le demos a la niña de comer. ¿A qué niña? Y el anciano decía: a la niña, y señalaba a la que está ahí sentada, señalando una silla vacía. Imagínense la escena. Esto ha ocurrido, pero no una vez. Ha ocurrido unas cuantas veces ya. Pero, dadle de comer a la niña, por favor. Pero, ¿qué niña? Vamos a poner un nombre hipotético. Ambrosio. Pero, ¿qué niña, Ambrosio? La que está ahí, la que está ahí sentada. O por ejemplo, también me contaba, o la que está aquí conmigo de pie. Un caso, dos, cinco, siempre lo mismo. Dadle a la niña de comer. Porque tiene hambre, se supone. Incluso me llegó a contar que para demostrar, en varios casos, para demostrarle al anciano o a la anciana en cuestión que estuviera diciendo, dadle a la niña de comer, ¿a qué niña? Pues a esa que está sentada en la silla o aquí en el sillón, a su izquierda o a su derecha. Para demostrarle que no había nadie, pues se sentaba en ese sitio. Y el anciano o la anciana decía, por favor, que le vas a hacer daño. Es decir, que estaba físicamente, si se puede hablar en estos términos, estaba viendo a la niña, a una niña. Alucinación. Dejamos la hipótesis abierta, pero es que no he terminado. Anciano o anciana que veía a la niña y que decía, dadle de comer, los empleados echaban las manos a la cabeza. Porque esa persona, ese anciano o anciana, moría a las pocas horas. Y me decía el testigo, y no falla, no ha fallado. Dadle a la niña de comer. Es misterioso, ¿eh? Es interesante. Aquí surgen muchas preguntas. Muchísimas. Podremos estar varias horas hablando. Es una aparición anunciadora de muerte. Es una aparición premortem. Sabemos que en la historia de la parapsicología, por ejemplo, en enfermos terminales, se dan fenómenos en trance de muerte, fenómenos premortem. Pero claro, se da la circunstancia de que el sujeto que está viendo a la niña hipotética no está diciendo, veo a mi madre y a mi padre, que sería lo lógico si fuese una alucinación, o estoy viendo a mi hermano o a mi hermana. No, no. Es una niña que no han visto en su vida, que va vestida con un vestido rojo. Así lo describen todas las personas, todos los ancianos y ancianas que la han visto y que luego han muerto. La niña de rojo, vestida de rojo, del vestido rojo. Y siempre lo mismo. Y entre ellos no se conocen, ¿eh? Porque esto ha ocurrido en un intervalo de varios años y en diferentes habitaciones, de forma que los testigos no tienen acceso a comunicarse y a contarse estas cosas. La ven físicamente, es decir, la están viendo. Está ocupando un punto en el espacio, puesto que les he contado lo de las sillas o los sillones. Y en mí lo que, una de las cosas que me desconcierta de este caso es lo de darle de comer. Por un lado eso, por un lado el darle de comer. y por otro, que esa persona muere. Ustedes imagínense que se encuentran con un familiar, un amigo, en un edificio de estas características y le hace una visita. Y cuando está en la habitación, le dice que le dé usted de comer a esa niña, ¿cómo se quedaría? Supongo que igual que yo, sinceramente. Ese tipo de apariciones, descartando, por supuesto, descartando que la persona esté, pues por ejemplo, bajo los efectos de una medicación, de una anestesia, que haya escuchado esa leyenda del lugar. En este caso que estoy contándoles, este segundo caso, todos estos supuestos están descartados en absoluto. Personas que no se conocían entre sí, que desconocían la historia de la niña, y curiosamente todos decían lo mismo: dale a la niña de comer. Enseguida entraremos en reflexiones y conclusiones también. Hay otro caso, un caso que les conté hace algún tiempo. Lógicamente, y ustedes yo les pido por favor que entiendan, no ya un servidor, a este humilde presentador, sino a las personas que me han contado o que cuentan en general sus testimonios, sus experiencias. Porque ya hemos dicho antes, ya les he dicho, que en efecto así es la sociedad, no digo ya nuestro país en general. El hablar muchas veces, no digo en todos los casos, pero sí muchas veces, el hablar de espíritus, de apariciones, pues parece que resta credibilidad a una persona. Lógicamente, no se debe creer todo de inmediato. Hay que analizar, eso está claro. Pero cuando hemos analizado y hemos descartado causas naturales, fraude, simulación, sugestión, que la persona, como decía antes, esté bajo los efectos de una anestesia, de una droga me refiero, de algo que se le haya suministrado a la persona, un calmante potente a lo mejor, por ejemplo, en esos casos cabe el plantearse que la persona pues está teniendo una alucinación. Yo contaba una vez hace ya mucho tiempo una amiga mía que fue operada de una hernia discal que le provocaba unos dolores terribles en una de sus piernas, y fue operada, tuvo que ser operada, fue anestesiada lógicamente, la durmieron y cuando ya la subieron a la habitación se despertó de la anestesia y decía insistentemente y convencidísima que sacasen al caballo blanco que había en la habitación. ustedes imagínense lo que es escuchar pues a una amiga decir que hay un caballo, y completamente convencida que había un caballo blanco en la habitación y que sacasen al caballo de allí. Evidentemente los efectos de la anestesia estaban jugándole una mala pasada, es evidente, pero no así en este caso que les he contado de la niña. En este caso, además, empezando porque en ese edificio, no es un hospital donde se lleven a cabo operaciones, por tanto ahí ya los efectos de la anestesia quedan descartados. Y sobre todo un hecho que he señalado, y es que esas personas ya de avanzada edad que ven a la niña, que dicen que están viendo una niña, que hablan con la niña, que dicen que le den de comer, que dicen que está allí, sentada o de pie, a un lado o a otro de la cama, lo sobrecogedor de este caso de actualidad. Quiero decir que es un caso no que haya conocido hace años, no, es que es muy reciente, ha llegado hasta mí muy recientemente. En estos casos, como les digo, hay una constante, y es que la persona, el anciano, la anciana que ve a esa niña, como les he dicho, es que me lo comentaba este empleado, es que se echan a temblar, y me decía, se me ponen los pelos de punta, no quería casi ni seguir hablando, pero él quería contarme la historia, referirme los casos y decirme qué es lo que había pasado y lo que está pasando en ese lugar, en definitiva. Ahí ya tenemos que pararnos, porque la sugestión se puede dar, sí, aquí se pueden abrir diferentes vías de explicación desde un punto de vista parapsicológico. Puede haber, los más inmanentistas pueden decir que puede haber una transmisión del pensamiento, por ejemplo, sin poner voluntad, que esto puede ocurrir también, lectura del pensamiento pero sin poner voluntad, recibir un contenido mental de alguien que se encuentra a escasos metros en otra habitación. ¿Teóricamente es posible? Sí. Teóricamente se puede dar. También se puede explicar mediante la clarividencia. Se puede explicar. Es decir, que una persona, en este caso quien ve a la niña, conozca por vía extrasensorial la experiencia de otra persona, o bien el contenido psíquico mediante clarividencia, en este caso no por transmisión del pensamiento, sino por clarividencia de uno o varios empleados del lugar. Quiero decir con esto que explicaciones parapsicológicas se pueden encontrar, pero miren ustedes, yo personalmente, después de haber pensado y reflexionado sobre este caso, mi opinión es esta, y es que esas personas están viendo una causa paranormal, en este caso un fantasma con forma de niña. Esto es interesante. No es lo mismo decir un fantasma de niña que decir un fantasma en forma de niña. Y en nuestro apartado final, que va a ser muy interesante, yo creo, les diré por qué. Fantasma con forma de niña. Y que además es un fantasma premonitorio de muerte, porque su visión, su aparición sensible ante los ojos del testigo, no es que provoque la muerte. Este es un punto muy importante aclarar. Las causas paranormales no matan directamente. Aquí entraríamos en otro asunto que nos llevaría muy lejos y que es apasionante e interesantísimo. Esto me lo han preguntado más de una vez, pero muchas veces. Y para su tranquilidad les diré que no. Yo al menos no conozco ni un solo caso en la historia de la parapsicología donde la causa paranormal haya matado directamente a la persona. Pueden decir algunos de ustedes, y de una forma indirecta, es decir, dentro de una hipótesis espiritualista que no espiritista, dentro de esta hipótesis espiritualista, un espíritu puede inducir mediante el pensamiento a una persona, o dentro de la demonología un demonio, es decir, un ángel caído, teológicamente hablando, puede inducir a una persona al suicidio. Yo aquí recuerdo las palabras de la máxima autoridad en este momento en el mundo, dentro de exorcistas y demonólogos, como es el padre Gabriel Amor, a quien muchos de ustedes conocerán, es muy conocido exorcista de la diócesis de Roma, un hombre ya de avanzada edad, lleva muchísimos años, pero muchísimos, creo que desde 1986, si no me falla la memoria, realizando exorcismos y estudiando demonología y casos de, en algunos casos de posesión y en otros casos de supuesta posesión. Y él nos dice que los demonios, porque hablamos de un demonio, del demonio, y parece que hablamos de un solo demonio, y la demonología nos dice que son legiones, es decir, que son muchísimos realmente. Hablo según la demonología. Y el padre Amor, en sus libros, pues por ejemplo, Habla un exorcista, apasionante libro, pero para mentes preparadas, siempre lo digo, cuando hablo de este tema, de la demonología, no apto para cualquier persona, el tema en general me refiero. Adentrarse en este mundo de lo demonológico puede en psiquismos débiles o todavía no formados porque la persona es joven. En fin, por favor, mucho cuidado. Queda hecha la advertencia. Pues el Padre Amor nos habla de dos tipos de acción del demonio. Una que es la acción ordinaria, que son las tentaciones. Es decir, los demonios tientan al ser humano. Y luego entramos en la acción extraordinaria. Y dentro de esta encontramos una serie de puntos que el Padre Amor cita, que son sumamente interesantes, porque nos habla de, y no entraremos en ello porque tampoco es el tema monográfico de hoy, hemos tratado el tema del demonio y lo volveremos a hacer en un futuro, pero sí apuntar esto. Nos dice el Padre Amor que el demonio o los demonios, un demonio o varios demonios, pueden influir en la vida de una persona, sobre todo si ésta se ha acercado a prácticas que han, por decirlo así, que han despertado, que han atraído a esas entidades malignas o demonios, como pueda ser el hacer Ouija o espiritismo, como puede ser el hacer rituales de magia. Hay muchísima gente, no se imaginan. Lo que pasa es que tampoco se cuenta. Pero hay muchas personas que hacen rituales de magia, que aprenden en un librito de estos de pésima, en fin, calidad, pero que pueden hacer mucho daño. Por favor, muchísimo cuidado con esto, porque se habla de magia blanca y de magia negra. La magia no es magia ni blanca ni negra, la magia es magia. Hay una invocación, es un ritual siempre, y aunque se invoque a San Miguel, por ejemplo, pero siempre hay una serie de elementos que, por favor, tengan mucho cuidado. Yo, es más, les digo que yo no lo haría. Yo jamás, afortunadamente, he hecho ni un solo ritual de magia en mi vida. Me han llegado libros a mis manos donde se dice cómo hacer esto o aquello. Es muy peligroso, por favor, igual que la Ouija. No me cansaré de decirlo. O bien por otra serie de cosas, bien porque la persona pues haya hecho un pacto con el demonio. Eso también ocurre, a cambio de poder, de riqueza, de mujeres, de muchas cosas, cosas materiales, en definitiva, triunfo en la vida, fama, dinero, como digo. Esto se da y esto se hace. Ahí está el libro que refiero. Habla un exorcista del padre Gabriel de Amor, si no recuerdo mal, editorial Planeta. Si la persona, por ejemplo, y todo esto se lo cuento por algo, y estamos en el tema, creo que es muy interesante, yo por lo menos así lo considero, porque la persona ha sido víctima de un maleficio, y dentro del maleficio nos encontramos con un hechizamiento, por ejemplo, un sortilegio. Es decir, que esa persona puede haber sido también, por otra parte, haber sido víctima o ser víctima de un trabajo, pues por ejemplo a través de vudú. Esto se da, cuando a veces se ha popularizado mucho esto, ¿no? En general, anda, que te voy a hacer vudú, ¿no? Pues lo de los alfileres, ya me entienden. Bueno, pues eso se hace, es que eso se hace. Misas negras, donde un satanista sacerdote, el que celebra la misa negra, pues directamente hace un pacto con el demonio y le pide, ofreciéndole pues a lo mejor un animal, un gallo, un pollo, un gato, suele ser estos animales suelen ser, a cambio de que le hundan la vida a una persona. Entonces, todas estas cosas y algunas más que nos llevarían aún más tiempo pueden afectar a la persona en diferentes esferas. En su salud física, o incluso nos dice el Padre Amor y otros exorcistas, que incluso emocionalmente o incluso mentalmente, yo simplemente me hago eco de lo que dicen los especialistas. En segundo lugar, encontramos que se puede influir, es decir, que pueden influir en las relaciones sociales, y más concretamente, en general, pero más concretamente en las amorosas, y se cuentan casos reales, y es verdad. No hablo solamente de este libro, es que hay otros, tengo muchos de este tipo, porque me apasiona el tema. Yo creo que no hay mejor forma para combatir al enemigo más que conociéndole, y es importante. Y yo le tengo declarada la guerra al demonio, aunque suene un poco como a visionario, me da igual quien lo piense, pues que para mí es una realidad. Lo que no tengo claro es su naturaleza todavía. No sé todavía, no tengo la certeza de que sea un ángel caído u otro tipo de entidad. Su naturaleza no sé cuál es, pero sé que existe. Él, no solamente el lo que llamamos demonio o diablo, sino demonios en general. No hablamos de difuntos que han sido malos, hablando coloquialmente, personas que han muerto, no. Hablamos de otro tipo de entidades, de otro tipo de seres que espiritualmente tienen una naturaleza diferente a la humana. Pues bien, afectan, en segundo lugar decía, las relaciones personales, sobre todo las amorosas. Cuando hay una pareja, por ejemplo, se conocen, hombre-mujer, chico-chica, y uno de los dos es víctima, bien porque se le está trabajando, como lo llaman ellos, o sencillamente porque un demonio o varios desean ir a por esa persona. Los motivos serían muchos, podrían ser muchos, y también nos llevaría más tiempo, pero qué importante contar todo esto. Y de buenas a primeras, una relación que se está en paz, que hay amor, que va todo fenomenal, de buenas a primeras, la pasión desaparece, empiezan los malos entendidos y aquello se rompe. Esto lo cuenta el Padre Amor, y como digo, no solamente él, sino otros exorcistas. También en los negocios, esto, como digo, lo pueden ustedes leer, y además lo explica estupendamente, y no lo cuenta el Padre Amor porque le apetezca, no es un pensamiento suyo, es en base a todos los casos, que son cientos y cientos, y digo bien, y yo diría que miles, en tantos años. En los negocios, en la economía, en el trabajo, si bien siempre hay que descartar, como digo, causas naturales, si hay una crisis económica en un país y no hay trabajo o hay muy poco trabajo, es diferente. Pero de buenas a primeras, una empresa, un hombre de negocios, que todo le va bien, de repente, sin motivo alguno, empieza a tener todos estos problemas. Problemas de salud, problemas con la mujer, se divorcia, se hunde el negocio. Esto puede ocurrir. ¿Se tiene que dar todo a la vez? No, todo a la vez no. Pero suele haber un caos en general en la vida de la persona. Y nos encontramos, y estoy de memoria, estoy hablando de memoria, con dos últimos puntos que para mí son cruciales, y que por eso hablaba del tema que les propongo hoy. Nos encontramos con la falta de ganas de vivir, es decir, la persona empieza a no tener interés por la vida, ahí entramos ya en la esfera, podríamos entrar en la esfera de lo emocional, de lo psicológico. Ahí, en ese punto, según la demonología, ese demonio o demonios están incidiendo en la psicología de la persona. El último punto, ¿saben cuál es? Las ganas de morir y el suicidio. Es el punto final. Nos lo dicen los exorcistas. La máxima victoria de ese tipo de seres es que la persona finalmente, desesperada por un cúmulo de fatalidades, de fracasos, de mala suerte, lo de mala suerte entre comillas, en definitiva la persona se acaba quitando la vida, porque se ve en los casos en los que un exorcista puede decir está actuando una causa preternatural maligna, un demonio. El último punto es influir en la persona para que ésta se quite la vida. Y ustedes, algunos de ustedes preguntarán, ¿y entonces todos los suicidas han sido atacados por el demonio? Pues mire, yo pienso que todos no, ni muchísimo menos. Es más, como dice el padre Fortea en otro de sus libros, Daemoniacum, por ejemplo, Summa Daemoniaca, por ejemplo, otro libro magnífico, interesantísimo, viene a decir, lo comentaba yo en un programa, viene a decir que nada procede del demonio mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, que ante todo tenemos que buscar, y es la línea que por favor les pido que sigamos, siempre hay que buscar causas naturales a nuestros fracasos, decepciones, desgracias y demás. Siempre. Nada procede del demonio mientras no se demuestre lo contrario. Pero si la persona empieza a notar otra serie de cosas, a percibir otra serie de cosas, y tiene que ser un exorcista, por favor, no vayan a cantamañanas, por favor, que los hay, y el único interés que tiene la mayor parte de estas personas es el interés económico, sencillamente. Por tanto, a un sacerdote exorcista es el que tiene que discernir si la persona se encuentra bajo influencia diabólica o no. En ese caso, inmediatamente, lo que se suele hacer o lo que se debe hacer, son ellos los que tienen que decirlo, pero lo que se suele hacer es, en primer lugar, oraciones de liberación. Y, por supuesto, saber si la persona también ha quedado de alguna forma influida o está siendo influida por una presencia maligna o preternatural maligna, o si la cosa ha ido aún mucho más allá, como es un caso de posesión, que a veces están enmascarados. Es que esto es muy amplio, de verdad. Es apasionante, pero muy amplio, muy amplio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Esto es lo que, en definitiva, opina, como he dicho hace unos minutos, la máxima autoridad en este momento en el mundo, en el campo de los exorcismos y de la demonología, el padre Gabriele Amorth. Les contaba todo esto por la cuestión de si esa causa paranormal, para que se queden tranquilos, si puede matar a una persona. Y les he dicho, no hay ni un solo caso, ni un solo caso, al menos yo no lo he encontrado, y llevo en este terreno creo que ya unos cuantos años. Don Germán nunca me refirió, nunca, y además él decía que las causas paranormales no matan. Me lo dijo en una entrevista y también en el salón de su casa, en su domicilio, hablando con él más de una vez. La causa paranormal no mata. Sí es verdad que en determinados casos muy contados ha existido algún tipo de agresión, como bofetones invisibles o, como les conté recientemente, patadas. Esto puede darse y se ha dado, pero es rarísimo que se dé. No suele ocurrir. En cuanto a la posible influencia de un espíritu maligno sobre la persona, les he hablado desde el punto de vista de la demonología. Es una visión del asunto. Pero yo sí quiero decir y dejar tajantemente claro que, como he dicho refiriéndome al padre José Antonio Fortea, lo que les pone en ese tratado de demonología, Summa Daemoniaca, nada procede del demonio salvo que se demuestre lo contrario, o mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, primero, por favor, descartemos causas naturales con todo lo que eso conlleva. Es decir, una o varias causas que estén provocando algo en la persona, pero que se encuentra aquí en nuestro nivel ontológico, en nuestra dimensión, en nuestro mundo físico. Después de eso, el fraude, porque puede ocurrir, la simulación consciente. Si después de haber agotado todas las posibles explicaciones se acude a un médico, a otro, a un psiquiatra, a un psicólogo, entonces es cuando, si la persona lo desea y los familiares también, es el momento de acudir a un exorcista. Porque no solamente va un exorcista a una persona que piensa, o sus familiares piensan, que puede estar poseída. Es que también existe la influencia diabólica. En este caso, el demonio está fuera, no dentro, como es en el caso de la posesión. Y por tanto, se realizan una serie de oraciones de liberación sobre la persona, para alejar esa influencia diabólica. Yo les puedo asegurar, por un caso que viví e investigué y seguí con el tiempo muy de cerca, que la oración de liberación de un sacerdote exorcista tiene poder efectivo. Lo tiene. Es al menos mi vivencia con una persona cercana hace algún tiempo. A raíz de ese día, mejor dicho, de esa tarde noche, la persona empezó a cambiar, su vida se empezó a enderezar, empezó a sanar, muy despacio, pero ascendiendo, sanando. Desaparecieron sus pesadillas, en fin, un cúmulo de cosas, que no es el caso de hoy, que ocuparían tiempo, y este caso algún día lo contaré detenidamente. Por tanto, por favor, les he dicho antes, no acudan a personas interesadas. ¿Interesadas en qué? En su bolsillo. Cantamañanas, decía yo. Es una forma de decirlo. Por favor, lo que gratis recibís, dadlo gratis. Un sanador espiritual, un exorcista en este caso, supongamos que los hay, seguro, que no es sacerdote, que es un particular, que tiene su consulta, y a la salida le dice, son 50 euros... Eso no es espiritual, porque las cosas del espíritu ni se compran ni se venden. Simonía, recuerdan a Simón el Mago con San Pedro. Dame el Espíritu Santo, te lo compro, vino a decir. Y Pedro le contesta, perezcan contigo tú y tu dinero. Lo que gratis recibís, dadlo gratis. Un exorcista católico, respeto otras confesiones, nunca le va a cobrar por hacerle oraciones de liberación. Si usted cree, sospecha que puede tener algún tipo de influencia maligna, diabólica en su vida, es tan solo una posibilidad, es una hipótesis, que quede claro. Antes agotemos todas las explicaciones, pero eso tiene que discernirlo un especialista. ¿Y quién es el especialista? Pues un sacerdote exorcista, a ser posible con experiencia. En definitiva, por tanto, no tengan miedo. El miedo bloquea. El miedo es lo contrario de la esperanza y de la confianza. Crean o no crean, no digo en esta iglesia o en esta otra o en esta religión o en aquella otra, da igual. Pero sí es cierto, y algún día, no tardando mucho, haremos un programa sobre este tema, exorcismos, posesiones. He conocido casos muy interesantes. Y al revés, personas que piensan piensan y creen firmemente que tienen o que están padeciendo una influencia diabólica, y sin embargo es perfectamente explicable desde un punto de vista psicológico, por un trauma, por ejemplo, una fobia. Es decir, yo me quedo con esa filosofía del padre Fortea, a quien tengo el placer de conocer personalmente y de haber hablado con él en varias ocasiones. Me quedo con esa filosofía. Nada pertenece al demonio, o nada viene del demonio, mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Viene a decir esto. Ese es mi mensaje. Pero también mi mensaje es que existe un lado tenebroso en el mundo espiritual. Es en este caso que estamos tratando hoy en el programa, el fantasma de la monja, la niña vestida de rojo. ¿Qué son? ¿Son almas que han muerto en ese lugar, que han quedado atrapadas en ese recinto, en ese edificio? ¿Qué podemos pensar? ¿Usted qué piensa? Piénselo. Tiempo les conté, y lo voy a hacer muy brevemente, en atención a los oyentes que se han incorporado a la audiencia del programa. Bienvenidos, muchísimas gracias por escucharnos, y el número de seguidores de Más Allá de la Realidad sigue subiendo, las descargas también, como les he dicho al principio, hasta el punto de colapsar literalmente el servidor. Eso es gracias a todos ustedes. Ustedes son los culpables. Pero en el fondo es una buena noticia que se bloquee y se colapse el servidor. Son miles de descargas, desde España principalmente, pero también desde muchísimos países del mundo. Así que un saludo para todos ellos. Y les decía que en atención a todos ustedes, en este programa de hoy con esta temática, para los nuevos en la audiencia del programa, les conté hace algún tiempo ya otro caso de otro edificio, en este caso diferente. Me lo cuenta una trabajadora, una vez más, en ese lugar. Esta entraba a trabajar a las 8 de la mañana, en el turno de las 8 de la mañana, salvo que tuviera que quedarse alguna vez por la noche, en turno de noche. Y en ese lugar existía, se conocía entre el personal, entre los trabajadores, que en una planta, concretamente en la tercera, desde hacía tiempo se aparecía una niña. Vean ustedes qué curioso. Y es un caso completamente diferente al que les acabo de contar. Es otro caso diferente. Otra niña. Una niña, según los testimonios que me contó esta persona, una niña rubita, con un vestido antiguo, que se aparecía. Esta mujer llega una mañana, entra en la habitación de una mujer bien, ya mayor, pero en absoluto grave, ni enferma gravemente, y le pregunta, bueno, ¿qué tal ha pasado la noche? Hay que decir que esta mujer, la anciana, era ciega, no veía, invidente. Y le dice, uy, hija mía, ¿qué le ha pasado? Dice, no he dormido en toda la noche, prácticamente. Dice, ¿pero por qué? ¿Le dolía algo o le ha pasado algo? Le dice, ha estado toda la noche, toda la madrugada, entrando una niña, claro. Era invidente, no veía, por lo tanto no podía verla. Pero sí le dijo, ha estado entrando toda la noche, toda la madrugada, una niña que me decía que si quería jugar con ella. Claro, cuando le contó esto, la trabajadora pues salió de la habitación con los vellos de punta, imagínense, porque una vez más nos encontramos con otra aparición premonitoria de muerte. Aquella mujer murió a las pocas horas. Así me lo contaba esta testigo. Nada hacía presagiar, según me contó, que podía morir. No estaba en riesgo de muerte. Esto me lo aseguró. Y sin embargo falleció. Y fue cuando me contó algunos testimonios que se habían dado en otra planta del edificio. Persona que veía a la niña moría. Y moría ese mismo día o como mucho al día siguiente. ¿Ven ustedes qué paralelismos entre un caso y otro? Es interesantísimo. Y no son, les aseguro, si no los traería aquí, creo que me conocen, los que nos siguen. No son leyendas urbanas. Son casos, los que he contado, que han llegado a mí. En el caso de la niña con ese vestido de rojo. Y en este caso, esta niña también vestida con un traje antiguo, rubita. Son casos que me han contado personas que trabajan en sendos edificios y que conocen al mismo tiempo testimonios de otros compañeros trabajadores. Por tanto, no son leyendas urbanas, ni tampoco el primer caso, el de la monja fantasma, y todos los fenómenos que ocurren en ese edificio. Son casos reales, son apariciones reales, y son apariciones anunciadoras de muerte, que anuncian sin decirlo, porque en ningún caso, por lo menos que yo haya conocido, en este caso las dos niñas en ningún momento dicen a ese anciano, a esa anciana, te vas a morir. Nunca. Esto no lo he escuchado nunca. pero sí es cierto que hay una relación causa-efecto. Aparece el fantasma de la niña o de las niñas y después, poco después, se produce la muerte. Hay una relación causa-efecto. Y para terminar, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos pensar? A mí personalmente es cierto que, pues quizás son los años, desde que era un niño, que ya me interesaban muchísimo todos estos temas, siendo un niño, ¿eh? Y yo solo, como se suele decir ahora los jóvenes, como dicen ahora, alucinaba con cuando escuchaba historias en mi casa o cosas que escuchaba algún amigo. Recuerdo un libro sobre fantasmas. Estaba yo estudiando, no sé si era séptimo o octavo de EGB, un libro de un pequeño librito de historias de fantasmas que cayó en mis manos y me lo leí en una tarde al llegar a casa del colegio. Estoy hablando, pues fíjense, de cuántos años, era un niño, prácticamente. ¿Qué podemos pensar? En el caso de estas dos niñas, la pregunta es evidente. ¿Quiénes son? Es verdad que ambos edificios son antiguos. No hablamos ni de 10, ni de 20, ni de 30, ni de 40 años, sino de más. Son edificios antiguos, donde ha habido sufrimiento, mucho sufrimiento. En el caso del fantasma de la monja, que les he contado, también, ya les he hablado. En los tres casos, son personas, en el primer caso una monja, en el segundo y tercer caso dos niñas, que han fallecido en ese lugar. Es una posibilidad. Pero aquí se plantea, yo planteo una pregunta que sinceramente, como decía don Germán, lo más honrado y honesto cuando no se sabe la respuesta es decir que no se sabe. Y yo he de decirlo, que no tengo la respuesta. No lo sé. ¿Qué es lo que no sé? Lo que les voy a contar a continuación. Los aficionados a estos temas recordarán dos psicofonías míticas, de las clásicas. Una es del profesor Sinesio Darnell, que falleció hace unos meses, a quien recuerdo con afecto. Y la otra es del profesor Germán de Argumosa y Valdés. Son dos psicofonías de niños, con voz de niño. La del profesor Darnell es una voz que pregunta, voz infantil de niño, que en tono angustioso pregunta: ¿yo qué hago aquí? Seguro que muchos de ustedes la han escuchado, ha sido muy divulgada y es muy conocida. Es de las clásicas. Y la de don Germán es una voz infantil también, de niño, que dice lo siguiente: tengo miedo. Al rebobinar, don Germán escucha ese contenido y pregunta en voz alta: ¿quién tiene miedo? Y la voz de ese niño contesta, dice: contestando, fui yo. ¿Yo qué hago aquí? ¿Tengo miedo? Mi pregunta es: ¿cómo es posible que un niño que fallece, vamos a hablar dentro de este supuesto, tenga miedo, se pregunte yo qué hago aquí, en definitiva esté sufriendo? Teológicamente no me responde, porque hay una serie de elementos que impiden explicar este fenómeno a través de esta posibilidad. Porque, por ejemplo, ¿dónde está el ángel de la guarda? Y hablo teológicamente. El ángel de la guarda, no piensen ustedes que es un invento de la Iglesia. No lo es. El ángel de la guarda no solamente se contempla dentro del catolicismo, sino en otras confesiones, incluso doctrinas como la espiritista, el ángel protector. ¿Qué ocurre? Planteo yo. Yo sí que creo en la existencia de los ángeles, pero no con alitas y volando. Eso es una representación absurda, además. Son ángeles, espíritus puros, de una naturaleza diferente a la humana, y que en este caso los guardianes, los ángeles protectores o el ángel de la guarda, están ahí ¿para qué? Para protegernos y para guiarnos en nuestra vida. Al morir, ¿qué ocurre con ese niño? ¿Dónde está su ángel de la guarda? Si contemplamos, por ejemplo, este asunto desde los casos de fenómenos en trance de muerte, cuando un enfermo, por ejemplo, en estado terminal, dice, estando todavía vivo, pero agonizando. Hicimos un programa dedicado a este tema en el podcast, pueden buscarlo, de hace unos años. Fenómenos paranormales en trance de muerte. Creo que fue en 2008. Pues bien, hay casos en los que la persona, el agonizante, dice, por ejemplo, por citar un ejemplo, está aquí papá, viene a buscarme, o está aquí la abuela, viene a por mí. Si esto lo comparamos con las ECM, experiencias cercanas a la muerte, sabemos por los testimonios que en muchos casos, la persona que experimenta una ECM, una de las primeras fases, si bien todos los casos no son iguales, pero es el encuentro con seres queridos, familiares y amigos ya fallecidos, que salen al encuentro para recibir y guiar a esa persona que acaba de morir, o que, siendo más riguroso, está en muerte aparente. En el caso de estas niñas, ¿qué puede ocurrir? Yo evidentemente ya les adelanto que no voy a resolver el enigma. Yo no lo sé. Lo que sí les digo es que es contradictorio. Pero contradictorio desde un punto de vista teológico, porque también donde queda ahí la providencia de Dios, ¿qué ha hecho ese niño para quedarse ahí? Para decir, como en el caso de estas psicofonías que he citado, tengo miedo, en tono angustioso, o ese otro niño, o esa voz, que se pregunta, ¿yo qué hago aquí? Es decir, el niño, en este supuesto, muere, su alma se desvincula o se separa del cuerpo definitivamente, y se queda ahí. A mí eso, perdónenme, no me encaja. Creo que va en contra de la infinita misericordia de Dios, y por otra parte va en contra de los casos que he citado, de los fenómenos que he citado, de la documentación recogida en ECMs, en fenómenos premuerte, etcétera. No encaja. Les he dicho hablando del fantasma de esta niña, la primera, de la niña del vestido rojo. Si era el fantasma de una niña, o por el contrario, un fantasma en forma de niña. Esto es muy interesante que lo consideremos. ¿Por qué? Porque en esta pregunta que acabo de plantear se encuentra, o podemos encontrar, la naturaleza de la causa que se presenta visiblemente al sujeto. Es decir, ¿es el alma de una niña, de los dos casos que he contado, es el alma de dos niñas que han muerto, fallecidas, o por otra parte, nos encontramos ante la actividad de una causa maligna? Sí, sí. Preternatural maligna. Es decir, diabólica. Que se enmascara bajo una forma de niña, que adquiere y adopta forma de niña, y que se presenta para anunciar la muerte sin decirlo, pero ocurre. Es importante que lo consideremos, porque ¿qué utilidad tiene que se presente una niña y que a las pocas horas muera la persona que la ha visto? ¿Qué utilidad tiene? La única que, en mi reflexión sobre el tema, seguramente habrá más, pero la única que he sacado es que esta serie de casos, que no son ni uno ni dos, en ambos casos, son testimonios, varios testimonios, bastantes. Las niñas presentan forma humana y apariencia humana completamente. Y esto ha suscitado el interés en las personas que trabajan, si bien a lo mejor no en todas, pero en una gran mayoría de las personas que trabajan en ese lugar. En esos lugares, y también, lógicamente, los familiares y amigos de ese anciano o anciana. Es decir, que es como si el fenómeno activase una fase de reflexión. Está por tanto pedagógicamente actuando sobre el sujeto. Podríamos decir que desde un punto de vista espiritual, porque le empieza primero intelectual y luego espiritual, porque familiares, trabajadores, empiezan a plantearse preguntas, como me decía el testigo, el trabajador de este edificio de la niña vestida de rojo, o esta mujer de la niña rubita del tercer caso que les he contado, pues que había, en fin, en el personal que trabajaba en ambos edificios, sobre todo en el caso de la niña vestida de rojo, con el vestido rojo, auténtico miedo. Miedo. Y en el caso que les he contado de la monja, de esos gritos, sollozos, llantos, es que no van a esa planta, es que van de dos en dos. Es que me decía esta chica, ya les he contado, que no se atrevía nadie a ir solo porque se había visto en varias ocasiones a la monja, a la famosa monja. Que esa es otra, ¿qué hace ahí esa monja? Porque es verdad que el edificio hace ya muchos años, monjas con esa indumentaria cuidaban también a los enfermos. Es tremendo. La pregunta es, ¿fue una monja que murió allí y que por la razón que sea, no la conocemos, la desconocemos, ha quedado vinculada a ese lugar por alguna razón? Si son espíritus de fallecidos, tanto en el caso de la monja como en el de las niñas, esta es una hipótesis que se presenta. Espíritus que han quedado, por la razón que sea que desconocemos, vinculados a esos lugares. Es una posibilidad. En el caso de la monja, cabría, en el caso de las niñas no, pero en el caso de la monja, cabría también la hipótesis de la impregnación, del principio de la impregnación ambiental, remanencias. Es una hipótesis que no es santa de mi devoción, pero que se puede plantear como hipótesis, si bien en un segundo, o mejor dicho, tercer plan. Pero en el caso de las niñas, no. De los dos casos que les he contado, de ambas niñas, ahí no, porque hay una interacción con los testigos. Recuerden el caso que he contado de esa mujer, esa anciana ciega, que dice, uy, hija mía, una niña hablándome toda la noche, toda la madrugada, diciéndome que se quería jugar con ella. Es decir, que está interactuando. Y recuerden el segundo caso, darle de comer, por favor, que tiene hambre, darle de comer, por favor. Es decir, que hemos de suponer que hay una relación, hay una actividad, una comunicación, es la palabra adecuada, entre la aparición y el testigo. Por tanto, ahí la hipótesis de la impregnación yo la descarto. En el caso de la monja, no. No descarto esa hipótesis. Si bien, como digo, no es la prioritaria. Apasionante. Apasionante. Son espíritus de seres humanos fallecidos que se presentan cuando alguien va a morir. Hay más casos que les contaré otro día. Creo que los casos de hoy, interesantísimos, tengan presente, muy documentados, tan documentados como que han sido testigos, personas que conocen de primerísima mano. En los tres casos que he contado, conocen de primerísima mano estos fenómenos que les he referido. Y esa hipótesis que he planteado ya para terminar, esa hipótesis de que pudieran ser espíritus, por simplificar, espíritus malignos, sean de difuntos, porque pueden, teóricamente, en efecto, pueden adoptar la forma que deseen, siempre y cuando el Ser Supremo lo permita, bien sea de seres fallecidos o sencillamente de demonios, hablando desde la teología. Que adoptan, porque sabemos, y ahí tenemos las hagiografías, las vidas de los santos, que muchísimos santos y santas a lo largo de la historia han tenido apariciones en muchísimos casos, como el Padre Pío, por ejemplo, San Pío de Pietrelcina, que veía, él decía que era el demonio, pero no le veía con cuernos, rabo y tridente. Se le presentaba o bien como con la apariencia de su confesor espiritual. Fíjense qué sutileza, qué sibilino, ¿eh? Con la apariencia de su confesor espiritual, su director espiritual, que le daba evidentemente consejos erróneos. En otras ocasiones se le presentaba una joven desnuda que le incitaba a la sensualidad. Es decir, que esa causa preternatural maligna o diabólica, pueden decir algunos, puede adoptar la forma que desee. Vuelvo a recalcar, siempre que el Ser Supremo lo consienta. Los designios de Dios evidentemente los desconocemos, pero siempre es por el bien del alma de la persona, para que evolucione, para que se fortifique, para que crezca y se robustezca, siempre. Otra cosa es que aprovechemos las oportunidades o no, pero hay tentaciones muy fuertes que, superadas, nos hacen crecer mucho. Y este tipo de apariciones, que si bien, por favor, no se dan todos los días, ni muchísimo menos, se dan de cuando en cuando, como se suele decir, pero se dan, se producen, y se producen en lugares muy concretos, muy determinados, en lugares con mucha historia, lugares muy antiguos. Casi siempre hay excepciones. Por ejemplo, el típico caso, que me han llegado últimamente varios, de casas, familias normales, como la suya, como la mía, donde empiezan a ocurrir fenómenos, se empiezan a ver sombras, es decir, hay una fenomenología paranormal, y se pregunta, bueno, ¿ha vivido alguien en esta casa? Pues no, la estrenamos nosotros, si el edificio es nuevo. Claro, ante eso, ¿qué decir? Pues lo que se suele decir, o lo que suelen decir, creo que es un tópico, que quizás no le falte parte de razón. ¿Qué había aquí antes de construirse esta casa? este edificio. Puede haber enterramientos. Sabemos que hay muchas veces, no siempre, una relación entre fenomenología paranormal y enterramientos, cadáveres, el hallazgo de cadáveres, de huesos. Esto ha ocurrido. Pero en ese edificio no ha pasado nada, porque la familia ha estrenado la casa y la casa, el edificio es nuevo, prácticamente. Todo un misterio, amigos. Yo les dejo ahí mis modestas reflexiones. Ahora, si lo desean, el turno es de todos ustedes. Les he querido hoy acercar, contar estos tres casos. Y ahora sí, amigos, ya les dejo a todos ustedes que saquen, si lo desean, sus conclusiones. Si lo desean, vuelvo a decir. Yo creo que en general la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad son oyentes que, todos ustedes, que son muy inteligentes y que sabrán sacar sus conclusiones. Si tienen alguna pregunta, alguna experiencia al respecto, para ese programa especial que vamos a hacer próximamente, todavía no sé cuándo, en 2 meses, 3 meses quizás, un macro programa grande, largo, de larga duración, nos pueden escribir. Ahora van a escuchar esos mensajes donde les damos nuestra página web, nuestro correo electrónico, Facebook y Twitter. Nos escriben y nos cuentan. Aquí estamos para servirles a Dios y a todos ustedes. Unos consejos y enseguida con nuestra música, la música especial que elegimos en cada programa, diferente, no misteriosa, música pop, bonita, por lo menos que nos guste o procuro que guste a todo el mundo, que no sea una música estridente, en fin, que agrade, pues con esa música después me despediré de todos ustedes. Creo que el programa ha sido apasionante por su contenido, por los casos, y espero que hayan disfrutado del misterio como yo lo he hecho. Hasta ahora, amigos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Nuestro beso en tu portal ya no es como el de ayer. Hoy no te diré hasta mañana, no sé cuánto estaré perdido en tu mirada. No, ya sé que no es tan fácil como tenía en el pensamiento de cuando llegara este momento. Sí, también yo estoy disimulando, río y voy tranquilizando, rabia de saber que por primera vez estaba amando. Los dos cogidos de la mano por las calles y regalándonos mil besos en cada rincón. Te quiero así, sí, yeah, tal como eres. Yo sea tu dueño, mi amor. Intentaré parar la vida un instante para estar. Y con la música, el idioma universal, nos vamos despidiendo de todos ustedes, agradeciéndoles de verdad muchísimas gracias por escucharnos. Es todo lo que les puedo decir. Muchísimas gracias por estar ahí, por descargar nuestro programa a través del podcast desde España, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y por supuesto desde muchísimos otros países, de verdad. Así es. Un saludo, por tanto, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. Ya saben que desde hace muchos años les llamo la gran familia del misterio de más allá de la realidad. Gracias por estar ahí y porque gracias a sus descargas, a escuchar nuestro programa semana tras semana, colocan todos ustedes, son ustedes, a pesar de los problemas con el servidor, que muchas veces, como he dicho en la presentación, se colapsa por completo y es imposible escucharnos. Les pido perdón, disculpas, mis disculpas. Yo no tengo nada que ver, no hay responsables aquí, créanme. Simplemente es que nuestras expectativas, pues dicho con modestia y con prudencia y moderación, no eran realmente tan altas. No esperábamos en esta nueva temporada un seguimiento tan enorme como estamos teniendo. Por tanto, estamos ya trabajando en contratar un servidor específicamente que pueda atender tantos miles de descargas al mismo tiempo y, por tanto, que no se colapse el servidor. Si tienen problemas, por favor, esperen un poco y lo vuelven a intentar. Es todo lo que les puedo decir. Yo no puedo hacer más, de verdad. Y lo digo al igual que lo he dicho en la presentación públicamente. Les pido disculpas. Creo que ahora ya el programa anterior se puede escuchar, si bien con algunos problemas, porque sigue habiendo muchas descargas. Y el de hoy, que es el nuevo, pues seguramente pasará lo mismo. Así que bueno, pues que sepan que estamos trabajando en ello, que estamos sobre el tema y que próximamente lo resolveremos lo antes que podamos, aunque no es una cuestión de un día ni de dos, pero lo antes que podamos será resuelto. Gracias, amigos, por estar ahí. Catching teardrops in my hand, My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Ya estamos trabajando en nuevos temas para ofrecerles nuevo programa, si Dios quiere. La próxima semana no les adelanto el tema, apasionante sin duda alguna. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, para todos ustedes. Gracias por escucharnos y, como siempre les digo, sean moderadamente felices, cuídense y nos escuchamos la semana próxima. Gracias por estar ahí, un abrazo muy fuerte para todos. Misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Sí, decir, también que, como que se culpa. Además de una extensión del conflicto a nivel internacional y sí, una mayor intervención de países. Pues igual que se culpa. Locales y Igual y que se culpa. Terrorismo islámico. Sí, perdona, Teresa, que no te hemos escuchado. Sí, extensión del terrorismo islámico. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez.